97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Canción del año 1984 de la película Against the Odds, Take a Look at Me Now, es Phil Collins, comenzando una hora más de Estrellas de Medianoche y comenzando un nuevo día, porque ya llevamos 3 minutos 30 segundos del jueves 24 de agosto del año 2023. Vamos a reseñar algunos hechos importantes sucedidos en la historia un 24 de agosto. Año 79, en Italia, el volcán Vesubio entra en erupción arrasando las ciudades romanas de Pompeya, Herculano y Stabia. 24 de agosto 1484 nace Bartolomé de las Casas, dominico español, obispo de Chiapas en México y defensor de los indígenas americanos. Bartolomé de las Casas falleció en 1566. Año 1541, en Antioquia, Colombia, el teniente Jerónimo Luis Tejelo, enviado del mariscal Jorge Robledo, descubre el Valle de Aburrá, nombrándolo Valle de San Bartolomé de los Alcázares. 24 de agosto, año 1639, en el Valle del Cauca, Colombia, el capitán español Juan de Lemos y Aguirre funda la aldea de San Bartolomé de Tuluá. 1814, el ejército británico invade Estados Unidos. Un comando llega hasta la capital, Washington, y el presidente James Madison escapa de la Casa Blanca. El Capitolio, la Casa Blanca y varios edificios gubernamentales son incendiados. Esta es la primera vez en la historia que Estados Unidos es invadido. Año 1929, nace Yasser Arafat, dirigente palestino, premio Nobel de la Paz en 1994. Falleció en 2004. 24 de agosto de 1947, nace Paulo Coelho, novelista brasileño. En 1963, en Venezuela, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, en acción propagandística, retienen al futbolista Alfredo Di Stéfano durante la operación Julián Grimao. Luego sería devuelto sano y salvo. 24 de agosto de 1991, Ucrania se independiza de la Unión Soviética. 1995, en Estados Unidos, Microsoft lanza al mercado el sistema operativo Windows 95. Un año después, 24 de agosto del 96, en Estados Unidos, Microsoft lanza al mercado el sistema operativo Windows NT 4.0. En 2003, en Hungría, Fernando Alonso gana el Gran Premio de Hungría y se convierte, hasta 2008, en el piloto más joven de la historia en ganar un Gran Premio de Fórmula 1, además de ser el primer español en conseguir una victoria en esta competición. Año 2005, muere Khaled Morales, cantante y compositor colombiano de música vallenata, quien había nacido en 1984. Y finalmente, el 24 de agosto de 2011, en Estados Unidos, Steve Jobs renuncia a su cargo de director de la empresa Apple. Hechos sucedidos en la historia en una fecha como esta, 24 de agosto, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Con Desiree, You Gotta Be. Up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counting. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be cool. You gotta be calm. You gotta stay together. All I know, love will save the day. Herald what your mother said. Read the books your father read. Trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you. Others take a different view. My, oh my, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm. You gotta stay together. All I know, love will save the day. Your day unfolds. Challenge what the future holds. Try to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. My, oh my, yeah.

24 de agosto, año 1996. Rectifico, 24 de agosto, año 2021. El músico inglés Charlie Watts muere en un hospital de Londres a los 80 años. Originalmente formado como artista gráfico, Charlie Watts desarrolló un interés por el jazz a una edad temprana y se unió a la banda Blues Incorporated. También comenzó a tocar la batería en los clubes de Rhythm and Blues de Londres, donde conoció a sus futuros compañeros de banda Mick Jagger, Keith Richards y Brian Jones. En enero de 1963 dejó Blues Incorporated y se unió a The Rolling Stones como baterista y allí permaneció con el grupo durante 58 años hasta su muerte. Estamos recordando a este gran músico que fue sentido por muchos de sus colegas. Hace 2 años cuando falleció, 24 de agosto 2021, deja a The Rolling Stones el gran Charlie Watts. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Aquí The Rolling Stones con Charlie Watts y Angie. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Remember all those nights we cried.

cold. On your last breath, you saved my soul. You smiled at me like Jesus to a child. And what have I learned from all these tears? Canción de George Michael en Estrellas de Medianoche. Like Jesus to a Child. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. 24 de agosto, año 1990. Hace 33 años, la agrupación inglesa Judas Priest se defendió exitosamente de una demanda luego de que dos fanáticos intentaran suicidarse mientras escuchaban el álbum Stained Glass. Ambos fanáticos finalmente murieron, uno inmediatamente por un disparo de escopeta y el otro en un segundo intento, 3 años después, por una sobredosis de metadona. La fiscalía afirmó que había mensajes subliminales en la música del grupo que provocaron que los dos jóvenes de 17 años llevaran a cabo el pacto suicida en 1985. Before the Dawn hace parte del quinto álbum Killing Machine de 1978 y aquí está esa canción. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Con Judas Priest, Before the Dawn, antes del amanecer. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7.

If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me just lay here. Would you lie with me and just forget the world? Una power ballad del siglo XXI. Chasing Cars es la agrupación Snow Patrol. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 24 de agosto de 1996 que la canción Missing del dúo británico Everything But The Girl rompió el récord de permanencia en el listado Hot 100 de Billboard al completar su semana número 55 de permanencia en el listado y superando el récord que ostentaba la canción December 1963, Oh What A Night, tema de la agrupación The Four Seasons. Missing actualmente es la undécima canción en dicho listado, la segunda canción con más semanas ocupando el listado Hot 100 es Blinding Lights de The Weeknd con 90 semanas desde 2019 hasta 2021 y la canción número 1 con más semanas ocupadas en el listado Hot 100 es para la canción Heat Waves de Glass Animals, que permaneció 91 semanas en el listado entre los años 2021 y 2022. Vamos entonces con ese récord, nuevo récord que se estableció en una fecha como esta, 24 de agosto de 1996, 55 semanas. Ninguna canción había alcanzado esa cifra de permanencia en el listado Hot 100 de Billboard. Aunque ahora, pues, como les acabo de comentar, ya hay una canción que lleva, que alcanzó las 91 semanas en el listado, el tema Heat Waves. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí está Missing Everything But the Girl, en Estrellas de Medianoche. I step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there. Now you disappeared somewhere, like out of space. You found some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Oh, like the deserts miss the rain. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.